loca. Bailamos y bailamos y me diste un flechazo. Y caí loco, loco a tus pies, porque en la zona roja te entregaste otra vez. El río fue testigo en la noche, no hubo ni un reproche, la pasamos muy bien. Pero esta mañana te fuiste, yo sé que mentiste, pero yo también. Bailaré, buscaré la zona roja, encontraré a mi chico en zona roja, yo amaré. Y en la zona roja, y en la zona roja, y en la zona roja, yo estaré. Bailamos y me diste un flechazo. Y caí loco, loco a tus pies, porque en la zona roja te entregaste otra vez. El río fue testigo en la noche, no hubo ni un reproche, la pasamos muy bien. Pero esta mañana te fuiste, yo sé que mentiste, pero yo también. Buscaré en la zona roja, encontraré a mi chico en zona roja, yo amaré. Y en la zona roja, y en la zona roja, y en la zona roja, yo estaré. Bailaré en la zona roja, bailaré. Zona roja encontraré a mi chico en zona roja, yo amaré. Bailaré en la zona roja, bailaré. Buscaré en la zona roja, encontraré a mi chico en zona roja, yo amaré. Bailaré en la zona roja, bailaré.